corre y se para y vuelve a andar. Ay, mi mulita, corre y se para y vuelve a andar. En el camino remolonea, agüita fresca quiere tomar. En el camino remolonea, agüita fresca quiere tomar. Ay, mi mulita, corre y se para y vuelve a andar. Ay, mi mulita, corre y se para. Corre y se para y vuelve a andar. En el camino remolonea, agüita fresca quiere tomar. En el camino remolonea, agüita fresca quiere tomar. Agüita fresca quiere tomar.